Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Bueno, muy buenos días a la audiencia de CX36, Radio Centenario. Acá estamos con nuestra audición semanal del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba. Buenos días, Vicente, operando la radio. Y compañeras y compañeros, bueno, esta semana no sabemos si arrancar por las malas noticias o las buenas noticias, en fin. Vamos a arrancar por las malas noticias. Así nos vamos sacudiendo también de este frío y nos calentamos un poco. Novedades aparecieron de la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ubicarán ustedes que es la sección del Ministerio que regula las tareas agrícolas, digamos. Y muy interesante, ¿no? Porque habíamos visto en varios medios de comunicación que las grandes gremiales, las poderosas gremiales de la agricultura en este país se habían pedido una reunión medio urgente con justamente el Ministerio y la DIGESA. Así que se reunieron con la Asociación Rural, con la Federación Rural y con otras organizaciones del agro, que son las organizaciones que reúnen a los empresarios del agro más ricos de este país, ¿no? Parece, por lo que estábamos viendo, que a los propietarios, a los empresarios, ya les estaba molestando, les estaba resultando muy complicado tener que registrar diariamente las fumigaciones aplicadas en sus campos para sus cultivos. Estos empresarios que sueñan con controlar, analizar, diagnosticar y manejar sus propiedades mediante drones, aplicativos, internet, no sé cuántas maquinitas, costosas maquinitas desde sus casas, ahora les resultaba muy difícil y les complicaba mucho la vida tener que registrar a diario cuando fumigaban sus campos. Decimos los propietarios y el empresariado grande, ¿no?, del sector agrícola, incluyendo el sector forestal, porque, bueno, ellos también son, digamos, socios de las empresas fumigadoras, ¿no? Esta queja, estos reclamos que le hicieron al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la Dirección de Servicios Agrícolas, vale también, estuvieron presentes también los empresarios de la fumigación. Estos empresarios que teóricamente, por lo menos, ¿no?, lo expresan en público, están ávidos de tecnologías informáticas que les pongan una computadoras en su carísima maquinaria. Esta gente que le gusta estar lo más lejos posible de los venenos que desparraman encima de nuestra tierra, nuestros campos, nuestro territorio, y que terminan siempre afectando tanto a trabajadores como a habitantes del mundo rural y semirural de este país. Y rápidamente, eso ya estamos acostumbrados, ¿no? rápidamente la Dirección General de Servicios Agrícolas resolvió. Entonces, ¿qué resolvió la DIGESA? Resolvió cambiar la normativa. Una normativa que ya era insuficiente, una normativa que estábamos acostumbrados, porque la realidad así lo mostraba, la normativa que era cumplida cuando los empresarios querían y cuando no querían no la cumplían, y eso lo hemos constatado hasta el hartazgo. Pero solo que ahora ese incumplimiento, digamos, empieza a ser legal. ¿Qué les contamos? Entonces les contamos, abriríamos un entrecomillado, ¿no? Que la Dirección de Servicios Agrícolas resolvió que las personas jurídicas o físicas que presten servicios a terceros, es decir, las empresas contratadas por el propietario, por el productor propietario, estas empresas que realicen aplicaciones terrestres de productos fitosanitarios de uso agrícola en cultivos extensivos, lo que incluye los cereales, las oleaginosas, las forrajeras y también los cultivos forestales y los cultivos hortifrutícolas, deben registrar las aplicaciones que realicen antes o hasta 7 días corridos luego de haber realizada esta aplicación. Este, digamos, el primer cambio, ¿no? Porque las obligaciones de las empresas era registrar diariamente, de las empresas aplicadoras, era registrar diariamente las aplicaciones para las que eran contratados. Con la reglamentación anterior, las empresas que estaban trabajando para un tercero debían registrar las fumigaciones el día mismo en que las realizaban. Ahora este plazo de 7 días puede tener realmente objetivos muy condenables. Muy condenables. Porque a lo largo de las horas que van pasando después de cada aplicación, por ejemplo, cuando se hace una denuncia sobre mala aplicación y se consigue que el ministerio vaya a controlar qué fue lo que se aplicó, si a esos 7 días le sumamos el tiempo que el ministerio se demora en enviar una inspección, ya no se encuentra nada. O digamos, no se encuentra nada que sea rápidamente encontrable. Después tienen que ir a buscar los restos de los restos de los restos, que son detectables. Solo que los análisis de laboratorio los terminan complicando todo y finalmente no conseguimos saber que lo que se aplicó era glifosato porque pasaron 14 días y entonces ya el ministerio y la Dirección de Servicios Agrícolas tienen toda la argumentación necesaria para decir que en realidad no pudieron encontrar nada. Absurdo, ¿no? Realmente absurdo. El otro cambio, y que es un cambio muy, muy tramposo, ¿no? La DIGESA parece, o hace parecer, que introduce una nueva obligación. Y realmente consideramos que es una trampa, ¿no? Porque la DIGESA en la nueva normativa dice que las personas físicas o jurídicas que realicen aplicaciones en sus propios cultivos con tanques mayores o iguales a 1.000 litros deben registrar las aplicaciones que realicen. Esto es una novedad, digamos. Cuando un propietario aplicaba en su propio cultivo, no tenía la obligación de declararlo, con ciertos márgenes. Aquí la novedad es esa, ¿no? Es que anteriormente los propietarios que fumigaban ellos mismos sus campos no tenían, por lo menos en la letra de lo que hemos leído, la obligación de registrar esas fumigaciones. Parecería una buena noticia, sin embargo, está escrito acá que solo deben registrar la aplicación si lo hacen con máquinas con tanques de más de 1.000 litros. Por lo que conocemos de recorrer, cuando un propietario aplica sobre su propio cultivo, sobre su propia tierra, en general utilizan máquinas menores a 1.000 litros. Esta parece una novela, ¿no? Pero un mal chiste. ¿Dónde está aquí el avance en el control de los venenos que se usan en nuestros campos? Sigue diciendo la normativa que independientemente de esa obligación de declarar una fumigación si se usan tanques de 1.000 litros en cultivos propios, si el tanque tiene una capacidad menor a los 1.000 litros, se puede registrar la aplicación de forma voluntaria. Anunciarle al sector que está acostumbrado a envenenar como desea y que tan pocas veces es condenado, anunciarle que puede registrar voluntariamente, apelando a la libertad responsable. Eso quiere decir, hablando en plata, que nadie va a registrar nada. El otro capítulo de esta nueva reglamentación, ese sí que deja también un misterio impresionante. En el tema de las aplicaciones aéreas que se realizan en la mayor parte del país, en las grandes plantaciones, bueno, en el tema de las aplicaciones aéreas queda un misterio que todavía va a haber que dilucidar cuando seamos víctimas de la realidad, porque la información que aparece en la nueva resolución normativa de la DIGESA es tan insuficiente que está redactada en dos líneas. Y paso a leerla: las personas físicas o jurídicas que realicen aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios deberán registrar sus aplicaciones en este sistema antes o hasta 3 días corridos después de realizadas. Y eso es todo lo que se dice. Lo que llama la atención también en la nueva normativa, que finalmente, y lo vamos a ver en la realidad, cuando podamos cotejar con la realidad anterior, que ya era catastrófica, en esta reglamentación no está detallada la exigencia de que junto con la fecha de aplicación se registren los datos sobre la fecha, el horario y los cultivos en los que se realizó la fumigación y además cuál era el producto que se utilizó y en qué dosis. Tampoco se le exige a los aplicadores, cuando son empresas, que registren para qué cliente estaban trabajando, que registren quién ha sido que los contrató. Estábamos revisando ahora, hace un rato, para volver a verificar, porque a veces parece tan increíble que uno vuelve y vuelve a verificar por las dudas si no leyó mal. Volvemos a verificarlo y sí, es así. En la nueva normativa no aparece escrito en la normativa lo que sí aparecía escrito, aunque no se cumpliera, en la normativa anterior. No aparece escrito que en el registro de aplicaciones se deba detallar la fecha de la aplicación, con día, mes y año, el horario de aplicación, desde qué horas hasta qué horas, cuál era el producto aplicado, el número de receta profesional que corresponde a cada categoría de producto, porque hay productos que solo se pueden aplicar con receta profesional, que son los productos que están limitados a ciertos cultivos en ciertos momentos del año. Tampoco aparece la obligación de declarar la dosis aplicada, ni sobre cuál cultivo, y tampoco entonces el cliente que ha contratado a la empresa, ni la ubicación georreferenciada. Si antes sabíamos poco, y lo poco que sabíamos o lográbamos a través de instituciones como la Institución de Defensa de Derechos Humanos, lográbamos saber, ahora ya no, directamente todo hace pensar que no lo vamos a saber de ninguna manera, porque no va a haber, no hay, si entendemos bien esta reglamentación, no hay obligación de declarar todas estas informaciones. Dicho esto, hemos ido consultando varios medios de información a lo largo de esta semana, durante la cual este cambio de normativa se fue conociendo, y no deja de asombrarnos que el propio director de la DIGESA, Leonardo Olivera, declare que aunque se cambió la normativa, esta normativa que finalmente entendemos fue exigida por la ARU, por la Federación Rural, por los empresarios de la forestación, mismo habiendo cambiado esta normativa, el propio presidente, director ahí de la DIGESA, entiende que no habría necesidad en el fondo, ya que las gremiales manifestaron que no es necesario que sea obligatorio declarar las fumigaciones, porque de alguna manera se puede lograr el objetivo de que se sepa qué se tira en nuestros campos sin que sea obligatorio. El empresariado, el rico empresariado uruguayo, sigue encontrando que es negativa la obligatoriedad. Y el director de DIGESA entonces manifiesta que su postura es que se deben cargar los datos de las aplicaciones, pero durante cierto tiempo se va a hacer la prueba de accionar la libertad responsable sin hacer obligatoria la obligatoriedad. No sabemos a qué santo pedirle ayuda, ¿no? Esto realmente es un cambio muy negativo, porque si bien con anterioridad, y queremos dejarlo muy claramente dicho, si bien con anterioridad en la reglamentación del 2010 se establecían algunos protocolos para denunciar, anunciar las aplicaciones, no se controlaba ni se penaba como se debía penar los incumplimientos. Y para acceder a esa información realmente había que ser un mago de la información. Ahora los incumplimientos, digamos, están amparados por la ley, están amparados por los reglamentos. Yo me procuré un diccionario para ver si el diccionario nos ayudaba a encontrar las palabras para catalogar estos cambios, y no los encontré. No hay palabras para catalogar estos cambios. Entonces, lo único que podemos decir es, vayámonos aprontando para las consecuencias que inevitablemente estos cambios van a tener. Porque estamos frente a un sector que nos ha acostumbrado a actuar de manera totalmente arbitraria y sin tener en cuenta, menospreciando, despreciando y poniendo en riesgo la salud pública, la salud de la propia tierra, del aire, del agua, de los trabajadores, de la familia rural, de la familia de las poblaciones cercanas a los cultivos de cualquier tipo, hortícolas, forestales, sojeros, de maíz, del arroz. Rápidamente, después de habernos amargado el domingo, aunque la amargura debemos vencerla pensando en que la organización popular siempre debe fortalecerse, porque solo el pueblo salva al pueblo, entonces vamos a las buenas noticias. Anoche participamos en un festival organizado por un colectivo de gente muy joven del mundo del arte y la cultura, de la música y del ambientalismo. Y hacemos llegar un saludo y nuestro afecto a quienes organizaron este festival, muy particularmente a Daniel Pena y a todas y todos los músicos que llenaron este espacio de Casa Núa, en donde se reunió una preciosa juventud solidaria con la familia de Julio de los Santos en un esfuerzo para seguir apuntalando de una manera militante a la familia de Julio y de Susana en este momento dramático que están pasando, cuando el BPS resolvió de manera arbitraria y entendemos ilegítima y antirreglamentaria suspenderle a Julio de los Santos la pensión por incapacidad. Fue un precioso festival el de anoche, con un nivel de conciencia y de arte que realmente nos dejó tan felices como admirados. Si algo esperamos los más viejos es que nuestra juventud, que es la dueña del presente, se haga cada día más masivamente cargo de todas estas obligaciones que como pueblo y como personas tenemos, que es defender nuestros derechos, recuperar nuestros derechos, hacer valer nuestros derechos y cambiar definitivamente el mundo en que vivimos. Esta es una tarea urgente. La noche de ayer nos dejó muy felices y satisfechos viendo que se avanza en la ampliación del espíritu solidario y en el compromiso, en el apoyo a quienes están siendo víctimas directas en sus personas, en su salud, de este modelo destructor de la vida, destructor de la economía, destructor de la soberanía, modelo intolerable al que tenemos que ponerle freno. Bueno, antes de que Vicente me llame la atención, me parece que en cualquier momento ya nos tenemos que estar yendo. Así que saludamos a la audiencia de la audición del Frente de Lucha Ambiental, Delia Villalba, recordándonos a todos que la tarea de multiplicar los frentes de lucha es una tarea de cada una y de cada uno de nosotros, que encuentran las informaciones y nuestros puntos de vista en el semanario La Juventud. Este sábado nos referimos a los cambios que se vienen y que son muy malos en nuestra santa yerba mate de cada día, cambios a los que vamos a hacer referencia en próximos programas, pero que ustedes ya pueden empezar a enterarse leyendo La Juventud y empezar a mirar los paquetes de yerba diciendo, bueno, otro palo más en nuestra salud. Así que me parece que ya nos tenemos que ir despidiendo. Será hasta el próximo domingo.